Sección 14 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística de Julio Cejador y Frauca. A propósito de un libro. Don Francisco Rodríguez Marín es uno de los más apasionados cervantistas, un verdadero ratón de archivos y bibliotecas, un estilista que gusta de remozar el viejo y castizo lenguaje de los clásicos y, por reciente elección, un académico de la lengua. Si hemos de dar crédito y aceptar por buenas ciertas voces que por ahí andan repitiéndose ya más de lo que las gentes serias y sosegadas pueden oír con paciencia, todos esos, al parecer títulos suficientes y sobrantes para ser tenido y estimado en la República de las Letras, son en el credo literario de ciertos pensadores y publicistas otras tantas razones para que se le tenga por un elemento nocivo a las letras, a la cultura moderna, a la misma memoria de Cervantes, a la academia, al habla castellana y no sé a cuántas cosas más. Porque todos estos y otros infinitos cargos se llevan y traen, se dicen y oyen y aún se celebran y acogen como verdades de un nuevo evangelio literario. Y con todo, si por los frutos se conoce el árbol, algo muy distinto ha de pensar y decir del escritor sevillano cualquiera persona formal que lea su último libro sobre Rinconete y Cortadillo. Y cuenta que, si en alguno en este caen tan de lleno esas mazas de Fraga, que de ser cierto el dicho de que sacan polvo debajo del agua, habían de dejarlo triturado, hecho trizas y polvo, cual a ningún otro. Porque el Rinconete y Cortadillo de Rodríguez Marín es un libro cervantino por el asunto, que contiene un texto de Cervantes, un comentario del mismo y un discurso preliminar donde corren a las parejas los hallazgos de bibliotecas y archivos con las palabras y el estilo de los clásicos. Aquí hay, pues, un problema que merece estudiarse y resolverse. La cuestión la juzgo grave y de interés para las letras españolas. No da esas voces un loco de atar, ni las echa al viento un Don Quijote entre las risas de los que le escuchan. Salen envueltas en ciertas teorías filosóficas, o que filosóficas parecen, se proclaman en estilo sugestivo, sentencioso y halagador. Escúchanlas con aplauso y se las apropian con cariño no pocos jóvenes, entusiastas de lo nuevo y apasionados por una cultura novísima, que se imaginan entrever para gloria de la patria en el horizonte arrebolado juntamente con toda una nueva filosofía del arte, una no menos flamante evolución del pensamiento. Repito que es cuestión de gravedad. Forma parte de eso que llaman modernismo, proteo inasequible que, en resumidas cuentas, no parece ser otra cosa más que una nueva manera de pensar y de ver las cosas, que en el actual momento histórico no ha acabado de tomar forma concreta ni color bien definido, por hallarse todavía en fermentación. En este estado evolutivo del pensamiento, en el cual luchan ideas antiguas e ideas modernas y andan barajando problemas de diversa índole, literarios, filosóficos, económicos, sociales, religiosos, según sean los ingredientes que los más avisados o los más atrevidos echen en la cuba, así habrá de resultar un vino de una u otra calidad, de inesperado color, fuerza y dejo, suavísimo néctar al paladar de los dioses, o emponzoñado brebaje para nuestros tristes nietos. Rodríguez Marín es un cervantista. Los cervantistas han echado a perder a Cervantes. Han hecho de su persona un ídolo intangible y de sus obras un Corán envuelto en sedas, oculto entre la balumba de comentarios, propiedad exclusiva de algunos iniciados y libro sellado para el pueblo. Todas estas sandeces se han dicho, y a no serlo, sino cargos justificados, Rodríguez Marín sería uno de los sacerdotes de autorizadas ínfulas, de mirar severo y melancólico, que con cara de pocos amigos se encierra ya, en lo más recóndito del santuario y con refinado egoísmo roba a los demás lo que es de todos, gozando a su sabor y a sus solas lo que debería ser propiedad de los profanos. Pero Rodríguez Marín lo que hace es purificar una novela de Cervantes, explicarla con notas que aclaren las expresiones en que el lector pudiera tropezar, engastar el lindo lienzo en un marco de oro, cuyos bajos relieves son escenas de la vida sevillana, del ambiente que da luz a las escenas de la novela, y entregar a los profanos todo ello diciendo: «Leed y entended a Cervantes. Asimilaos los artistas, su estética, su manera, su visión de la naturaleza, su estilo, su lenguaje. Disfrutad. Los no artistas de profesión, de una de las joyas del arte literario más español y más exquisito. Y dejaos de novedades ultrapirenaicas, que ni de estuche digno pudieran servirle». Y para componer este libro se metió Rodríguez Marín a ratón de bibliotecas y archivo. Figurarse que una obra de arte sale de la cabeza del artista cual Minerva, armada de todas armas de la cabeza de Júpiter, es hacerse una muy triste figura por empresa quijotesca de los ideales literarios. La Ilíada no nació como aislada seta en el Otero, por más que nada sepamos del arte que le precedió. Toda obra de arte arraiga en la tradición literaria y tiende su follaje hacia el cielo del porvenir. No hay dar un paso adelante sin avanzar el pie derecho, pero tampoco sin afianzar atrás el izquierdo. Toda obra literaria es producto a medias del ingenio inventivo de su autor, a medias del ambiente y de la tradición literaria. Toda literatura tiene su arraigo en la tradición, y en el ambiente tradicional de ella brota toda obra artística. Tener potencia visiva bastante a ahondar hasta el alma de la literatura nacional y saberse apoderar de esa alma y hacerse dueño del ingenio característico que vivificó sus obras es condición no menos indispensable que el poseer la necesaria inventiva para producir algo que sea nuevo. La creación espontánea es una quimera que ahora parece sueñan en resucitar algunos naturalistas. La materia persistente, de la cual ha de fraguar algo nuevo el artista, no se limita al mármol, a la pluma y papel, ni siquiera al lenguaje recibido, sino que se extiende al mundo de las ideas tradicionales, de los sentimientos de la raza, del alma nacional. Y he aquí la genuina noción del loable casticismo en el lenguaje y de la filología o conocimiento del pasado para penetrar en el alma de la raza. El ratón de bibliotecas y archivos es el que rebusca y entresaca de los empolvados papeles y cartapacios ese casticismo del hablar, del pensar, del sentir, para provecho propio y de los demás. Ese ratón se llama filólogo. Rodríguez Marín lo es de todo en todo. Ese sentir, ese pensar, ese hablar castizamente españoles, ese alma española palpita en todas sus obras, y más en la última de Rinconete y Cortadillo. Por eso es un libro que se lee con gratísimo placer, que se saborea como una sabrosísima fruta del cercado propio, del huerto nacional, del huerto de casa. No andan en él envueltas las ideas en nebulosidades septentrionales, ni hastían los sentimientos cual las de literaturas artificiales y gastadas, ni rechinan las palabras cual guijarros esquinudos, arrancados a otra lengua de ritmo y fonetismo más rudos y ásperos que a lo que estamos hechos. Todo es de casa, y de cuando nuestra casa estaba bien en pie y se bastaba a sí misma, y aún le sobraba para dar a los vecinos. Las cosas más soberanas se prestan más a ponerse en ridículo. Con dos cornados de jengibre y pimienta en la bacería de enfrente, un mediano escritor espolvorea al filólogo y lo presenta entre las gentes convertido en ratón de biblioteca. Pero estudiemos ese ratón, despolvoreándolo de la pimienta y del jengibre. Hay dos castas de literatos. Unos rebuscan la tradición, La estudian, la dan a conocer. Son los filólogos. No confundirlos con los lingüistas, que solo tratan del lenguaje y de los idiomas como objeto final de investigación. Otros se aprovechan de esos sudores de los filólogos. Elaboran la materia prima y cosechan los frutos de lo que otros sembraron. Son los artistas de la palabra. Sin los primeros, los segundos no tendrían que segar. Y aún hay segadores que después de coger a manos limpias su cosecha, se enfurruñan y menosprecian a los que se lo sembraron. Vense más raras veces literatos que son ambas cosas. Goethe no era un zorrilla. Había estudiado y apropiádose honda y extensamente el arte clásico. Menéndez y Pelayo, contra quien he oído pullas medio enmascaradas y aún descubiertas, es un maestro, el único maestro que tenemos. Es filólogo y artista de la palabra. Rodríguez Marín es de la misma cepa, discípulo del maestro que será maestro a su debido tiempo. Portentosa es la cantidad de hallazgos y novedades literarias con que nos regala en Rinconete y Cortadillo. Y no menos portentosa la habilidad con que ha sabido valerse de esos sillares extraídos de bibliotecas y archivos para volver a reconstruir y levantar ante nosotros la ciudad de Sevilla del siglo XVI, en su físico y en su moral, con sus antiguos edificios y las costumbres y lenguaje de sus habitantes. No apreciarán la obra del artista los que con ese nuevo módulo de vaga e incierta medida solo quisieran un arte entre crepuscular, cual en noche oscura sueña la despierta fantasía castillos aéreos medievales, de abigarrado conjunto, de no medibles torres, sombreados los cimientos por boscajes de trópico y escondidas las almenas entre nubes de dudoso presagio, o cual llegan a nuestros oídos voces semisonoras de una lejana música, revueltas con el rumor confuso de las hojas de la selva, de las ondas del riachuelo y de otros mil susurros de la naturaleza. Poesía adormecedora, que arrulla sentimientos vagos y que, confieso, me halaga cuando brota de la lira de un buen poeta, pero que no pondrá jamás en olvido ese otro arte español, sevillano, cervantino, de colores soleados por el radiante sol de Andalucía, de aristas bien salientes, de vida bullente y meridional. El idealismo soñador y romántico no apagará con sus nebulosidades los destellos del naturalismo sano que brilla en nuestra más castiza literatura. Tampoco verán con buenos ojos la labor erudita y filológica de Rodríguez Marín los que creen trabajo infecundo esa tarea oscura entre viejos papeles, que da poco brillo y pesa menos en la balanza crematística del que busca juntamente con la honra el provecho. Quizá el temor al trabajo, la mancillosa pereza, sea la que dicte ese fallo desde el fondo del corazón. Y quién sabe si la envenenada y envenenadora envidia retuerce a la par allá adentro su ensortijada cola. Todo pudiera ser, y de menos nos hizo Dios. Y almas agusanadas hay en todas partes, como entre las manzanas de la pomarada al caer del verano. Canten, pues, cuanto quieran y como quieran las perezosas cigarras, y dejen al ratón en su biblioteca, no roer papeles, sino comerse la polilla que los pudiera gastar. El día que no haya ratones, no habrá cigarras. Esos graves maestros que desentierran los monumentos de la venerable antigüedad son los que dan consistencia y estabilidad al movimiento literario, para que en alas de la vivaracha juventud no se la lleve el viento de la novedad. Ellos son el contrapeso grave de la balanza, el Senado ante el Congreso, el elemento conservador ante el revolucionario. Y todo hace falta. Entre dos polos opuestos gira el globo y voltean todas las cosas humanas. Del libro de Rodríguez Marín dedúcese todavía otra conclusión, que responde a otro de los cargos que se rugen tiempo ha entre algunos exageradores del modernismo. El cargo es maravilloso y singular. El de que la lengua castellana no basta para lo que pide el pensamiento moderno que está por formar, que es pobre. El tecnicismo científico existe en castellano, como en las demás lenguas europeas, sin ser de ninguna de ellas, pues está tomado del griego y del latín. Del latín se volcó y vació todo el diccionario en el habla literaria castellana, y ha venido a formar parte de su caudal desde el siglo XVI. Con menos de la mitad de ese elemento latino castellanizado y con el caudal hereditario de nuestra lengua, escribieron nuestros clásicos. ¿Y de qué escribieron? De todo lo escribible y un poco más. Moldearon el periodo, dieron viveza y colorido a la frase, derivaron conforme al ingenio del idioma toda suerte de vocablos y se crearon diccionarios particulares para la poesía, para la mística, para el teatro, para la picaresca, para todos los géneros literarios, porque en todos sobresalieron nuestros escritores. El que desee ver una pequeña muestra de lenguaje técnico, no traído del griego, sino formado del castizo castellano, abra las cartas de Eugenio Salazar, y cuando saboree aquella riqueza y quede ahito de tanto término para él nuevo y desconocido, lea a Rinconete y Cortadillo y El Quijote de Cervantes. Y después le aguarda un número sin número de autores, en todos los cuales tendrá donde henchir a manos llenas su apetito, por desapoderado que sea. Pobre la lengua castellana, dijérase que no se conoce, porque no se leen los clásicos, y quizás acertara. Y que mucho si teniendo entre las manos un tesoro se guarda cerrado y no se quiere abrir, es que ese tesoro está anticuado, huele a añejo. A esto responde precisamente el libro de Rodríguez Marín, desmintiendo tan extraño parecer. Las lenguas literarias, cuando, como la nuestra, arraigan en el habla viva de un pueblo, que conserva los más de sus vocablos y expresiones, no fenecen dos siglos ni menos envejece porque se mude una dinastía. La borbónica dio media vuelta a nuestra literatura, por haber dado media vuelta a nuestros escritores de principios del siglo XVIII para mirar a Francia, dejando desdeñosamente a su espalda la gran tradición española de los siglos precedentes. Así quedó el habla literaria de repente y en un día empobrecida, cuajada de galicismos, ética y enclenque, sin movimientos, descolorida y marchita. Pero en el pueblo siguió tan viva y lozana como el día antes. El renacimiento del siglo XIX comenzó a remozar el antiguo lenguaje literario, conforme nos íbamos enterando de que habíamos tenido también nosotros escritores tan elegantes y profundos, y sin duda más desenfadados, más sueltos, más coloristas, más ricos que los de la corte de Versalles. Y hoy día puede decirse que con el progresivo conocimiento de nuestros clásicos, no hay en ellos expresión que no puede usarse en la literatura moderna. ¿Y por qué no se han de usar si viven entre las gentes del pueblo y la antigua literatura resucita, mejor dicho, vuelve en sí del espasmo y postración en que cayó por la boba infantil admiración de nuestros abuelos hacia lo que veían en París de Francia? Una literatura como la nuestra, que tiene tan rica tradición, no debe desdecir de ella, no puede vivir aislada, cual mata que acaba de brotar en terreno baldío. Es la continuadora de un glorioso pasado, en el cual ha de tomar, como en sus propias raíces, la savia que le haga falta, sin irla a mendigar fuera de casa. Rodríguez Marín sabe encajar tan al propio los vocablos y expresiones antiguas que no lo parecen, como de hecho no lo son. El ansia de novedad pudiera excusar a los escritores que buscan términos extraños por lo desusados, porque realmente con el continuo roce no parece sino que se menoscaba el lustre de las palabras, hiriendo menos la fantasía. Pues, ¿qué mejor manera de abrillantar la oración que con las menos manoseadas de nuestros clásicos? Ya que sobre la novedad llevan consigo cierto aire venerable que la hacen grave, solemne y erática, atrayendo la atención del lector, con lo que se le inculca y graba más la sentencia. Nadie como los nuestros en esto de variar la frase, de ser derrochadores y abundantísimos en todo género de expresiones galanas, metáforas apropiadas, sutiles y elegantes. Es precisamente su flaco, y así enriquecen el léxico castellano sobre el de cualquiera otra lengua de Europa. La mina de nuestros clásicos aguarda todavía quien vaya a beneficiarla y promete no esperados tesoros. Despilfarradores y manirrotos más bien fueron siempre los españoles en el hablar. Nada les hartó. Doy por seguro a los que se quejan de la penuria del castellano que si abren por cualquier parte los libros de los siglos XVI y XVII, se hallarán de manos a boca en cada página con vocablos y frases que jamás les ocurrieron, o que por lo menos no usaron en todos los días de su vida. Yo ando tras un autor que tuviera todos los vocablos de la lengua castellana, para tomarlo como punto de partida de un diccionario completo. Cuando esos quejumbrosos hayan hecho uso de todos los de nuestros antiguos escritores y estén en el caso de que se les dé la razón, nos ocuparemos con muchísimo gusto en buscar traza cómo acrecentemos nuestro caudal léxico. Entretanto, teniendo todavía harto tiempo hasta que tal logren, les aconsejo que moderen su llanto y no hagan del avariento, que se le van los ojos tras las peluconas que ve en el escaparate del cambista, teniendo en poco sus arcones repletos de ellas. No son los diccionarios hasta el día impreso los que den fe de nuestra herencia, por abultados que sean, que lo son más que el doble de los diccionarios franceses. Faltan en ellos centenares de vocablos que yacen enterrados en nuestros antiguos libros, y millares que andan por ahí en boca de las gentes en todos los rincones de España y América. Si se pensara menos en el latín, y sobre todo en el francés, y se fuera a oír a los únicos dueños de esa herencia y propiedad, que se llama idioma, que son las gentes de los cortijos, los pastores, los labriegos, sería de ver lo apropiado y gráfico de sus expresiones para cada uno de los menesteres de la vida, y la ninguna necesidad que sienten de aprender francés, ni latín, ni griego para llamar con nombre adecuado sus faenas y aperos. Los escritores del siglo XVI, al saludar con júbilo el Renacimiento clásico y al apropiarse las ideas y palabras de Grecia y Roma, traían todavía en sus labios 1000 vocablos populares que en sus casas habían aprendido, y los prodigaron en sus libros mezclándolos con los recientes grecolatinos. Las generaciones siguientes educaron su gusto literario tan solo en los escritos, y más en los latinos que en los españoles, de donde resultó que el caudal latino fue subiendo y aumentando, mientras bajaba y menguaba el de rancio abolengo castellano. Nosotros, que ni siquiera leemos aquellos clásicos que supieron entreverar los elementos de entrambas procedencias y solo sabemos leer libros franceses, nos vemos reducidos al caudal léxico del francés, el más mezquino de los léxicos europeos. Tras lo cual nos llevamos las manos a la cabeza y deploramos nuestra penuria con la más risible candidez del mundo. Tenemos 20 verbos y frases para expresar una idea, y no echamos mano más que del verbo que tiene su equivalente en francés, y aún retorciéndolo para que ajuste con la acepción metafórica que en francés lleva, por más que la metáfora riña con nuestra manera de ver las cosas. ¿Cuántos hay que conozcan a Cáceres? En su paráfrasis de los Salmos, haya 4, 6, 10 maneras diferentes de verter cualquier frase hebraica. Abro al azar folio 130V. Infixus sum in limo profundi. Véome atollado en un gran lodazal. Es de manera que no hallo en qué estribar, no puedo hacer pie, ni me han quedado fuerzas para sostenerme. Veni in altitudinem maris et tempestas demersit me. Las fuerzas de las olas del mar me han traído a lo más hondo. Hanme sumido, véome anegado y sin remedio de salir de aquí con vida. Laboravi clamans. Estoy cansado de dar voces en balde. Háseme secado la boca, heme enronquecido. No puedo echar el habla del cuerpo. No me oirán de aquí y allí. Defecerunt oculi mei. Háseme enflaquecido la vista. He perdido la vista de los ojos. Tráenme deslumbrado. Quae non grapui tunc ex sol weman. Pagan los justos por pecadores. Otro lo hizo y yo lo pago. Hácenme gormar a mí lo que no comí. El bocado de Adán llovió sobre mí. Parece que dieron carta del asto, lastar en Cervantes, contra mi persona y bienes. Sin deber yo a nadie nada, pago por todos y a todos. Me tratan como a un extraño, hacen que no me conocen, hácense de nueas cuando me ven. Abrazóme en deseo, congóxome, consúmome, deshágome, abroquélome, ampárome, escúdome, defiéndome. Y todo el libro por ese estilo. ¿Cómo traducir tabesquere en anima eorum in ipsis tabesquetat? Les hacía el miedo perder el color. Congochauanse, pudríanse con la aflicción que les causaba el peligro. Deshágualos el miedo medio muertos. Quedaban descoyuntados. Perdían los pulsos. Folio 200V. Habría que transcribir toda esta maravillosa obra del obispo de Astorga. Es un tejido de frases sinónimas que prueban la riqueza del castellano y su potencia para verter los conceptos más orientales del libro de los Salmos. Pero mal avenidos con esa abundancia y colorido del habla de nuestros clásicos, queremos limitarnos a los términos franceses. Y no ajustándose a un gigante las armas de un enano, decimos que nos faltan palabras. Así nos hemos quedado sin lo nuestro y sin lo ajeno. Hay un remedio, dejarnos de correr la ribera en busca de aventuras fuera de casa y quedarnos en ella a revolver los gruesos legajos de nuestra herencia. Imitar a Rodríguez Marín en el cariño por las cosas españolas y no dejarnos embaucar por la moda. El que compare las paráfrasis que se han hecho de la Biblia en francés y en castellano echará bien de ver cuál es la pobre y cuál la rica. En la carta prólogo a la suya escribe el mismo Cáceres. Pero reducirlo todo al frasis y modo de hablar propio de nuestra lengua castellana, por versión parafrástica, será sin duda dificultosísimo. Esto he visto yo claramente en un autor francés muy erudito y grave, que declarando los salmos y procurando aprovecharse del frasis de su lengua para declarar algunos sentidos dificultosos, lo hace muy pocas veces, porque la lengua no lleva más. Realmente, dificilísimo es que una lengua de las modernas dé de sí para desentrañar y trasladar el libro más oriental y lírico de la Biblia, cual es el de los Salmos. Y con todo, ahí está la paráfrasis de Cáceres, que prueba por sí sola hasta dónde llega el castellano y tapa la boca a los quejumbrosos mozuelos que nos echan en cara su pobreza. Acabemos, pues, con las palabras que el mismo autor escribe al final de su carta prólogo. Y quizá por este camino se vendrá más a conocer la gravedad de palabras, el espíritu y énfasis de la significación. Las muchas sentencias, la variedad de los frasis y generalmente la abundancia y riqueza de la lengua española, que tan infamadas nos la traen los extranjeros, llamándola estrecha, encogida, faltosa, pobre y mendiga de palabras, y que ha menester buscallas de lenguas forasteras. Natural y humano era el que los extraños, envidiando nuestro poderío, pusieran mengua y tacha en nuestro idioma. Hoy, que España anda tan de capa caída en el habla como en todo lo demás, nos la vienen a ensalzar y poner en los cuernos de la luna, compadecidos sin duda de nuestro abatimiento y queriendo alentarnos en nuestras desventuras. Pero los españoles, que a pesar de nuestra proverbial arrogancia y fanfarronería somos los primeros en reconocer y aún exagerar nuestras faltas, en vez de estudiar a nuestros clásicos, como los estudian los extranjeros que nos los envidian, nos damos a lamentar con jeremiadas lo que solo ha sido resultado de nuestra dejadez y lo que pudiéramos remediar sin salir de casa, con solo leer unos cuantos libros que los mismos extranjeros y los pocos Rodríguez Marín que tenemos nos dan reimpresos, criticados y comentados. Fin de la sección 14. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a diciembre de 2024.